número 6 del Evangelio de Juan. Vemos que la escritura nos enseña que el verdadero mensaje es, como dijo Pablo, ¿no? es un mensaje que causa escándalo, que causa tropiezo a los judíos y también a los griegos les parece locura, ¿no? Es lo que hemos escuchado, invitarnos a morir, invitarnos a renunciar a nuestra vida, invitarnos a dejar nuestra vida en este mundo para buscar la vida venidera, es algo que al hombre moderno le parece algo difícil, ¿verdad? Especialmente cuando estudiamos esto en el marco de la palabra de Dios, la Escritura es una revelación de parte de Él dada para nosotros, para nuestra vida aquí en este mundo. Y aparte de la teología sobrenatural que hemos recibido en la palabra de Dios, tenemos lo que es la teología natural, ¿verdad? Que es el desarrollo, la redefinición de la existencia, de la vida del ser humano, hecha por parte del hombre caído, ¿verdad? O sea, el hombre caído dice, bueno, me independicé de Dios, ese es el pensamiento. En Adán, el hombre renunció a la definición que Dios daba de la vida y de todas las cosas. Y el hombre comenzó a, entre comillas, a ser como Dios. Y así redefine todas las cosas. Y el Evangelio le suena muy agudo y le suena como clavos en los oídos, porque él ya tiene otro estilo de pensamiento, ¿no? Si Dios le dice las cosas deben ser así, dice, no, ¿cómo voy a vivir para la gloria de otro? Yo quiero vivir para la gloria de mí. El hombre natural va a decir, no, esa es la vida que tengo y yo soy yo y mis circunstancias y yo quiero vivir para mí mismo. No quiero renunciar mi vida, quiero vivirla intensamente, dice, ¿verdad? Y así le parece como que estamos locos porque decimos nosotros renunciamos a la vida presente en la visión de la vida venidera, ¿verdad? En la esperanza de la vida venidera, una esperanza cierta. Y nos damos cuenta que el verdadero creyente solamente viene cuando la obra del Espíritu Santo es realizada en su vida. Dijo el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así cuando nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios, cuando somos renacidos, entonces somos hechos criaturas nuevas. Nuestra forma de ver el mundo, nuestra percepción del mundo, la definición que nosotros habíamos dado en forma independiente de él, nuestros principios, las normas, el estilo de vida, pasaron, ¿no? Ya son viejos, ya quedaron atrás. Ahora adoptamos los principios que Dios estableció desde el inicio, llamando al hombre a vivir para su gloria. Y eso es lo que ocurre con una persona que es convertida, ¿no? Se somete al Evangelio, se somete a la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver que al tener estas cosas en perspectiva, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos un altísimo porcentaje de posibilidades de que los que escuchan no reciban. Ya hemos dicho, ¿no? Si vamos a predicar, es como si fuéramos a predicar al cementerio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a predicarle aquí a los muertos espirituales. Y los muertos espirituales no van a venir. ¿Por qué? Porque están muertos. Les va a parecer una locura lo que nosotros predicamos. ¿Cómo es que alguien viene? Porque Dios realiza el milagro de la regeneración en alguien. Y esa persona es traída, seducida por el Evangelio. Pero muchas personas van a rechazar el Evangelio. Entonces, es importante que la asamblea, es importante que nosotros como creyentes estemos entendidos y conscientes que el Evangelio es un olor de vida para vida, pero también es olor de muerte. Nosotros no sabemos, pero nosotros no estamos autorizados a cambiar el mensaje. Tenemos la tentación de que vienen las personas y decimos, qué bueno que está viniendo, y que quisiéramos no, fíjate que la persona nueva que está viniendo se ofendió porque dijeron esto contra la idolatría y contra la Virgen y contra... Y entonces, y tratamos como que de querer acariciarlo o decirle, no, mira, en realidad no estamos mucho en contra de la idolatría. No, sí estamos mucho en contra de la idolatría. Dios está en contra de la idolatría. Y si tú eres un idólatra, si no te arrepientes, estás en desacuerdo con Dios. No puedes cambiar el Evangelio. No digo, hay que molestarlo, hay que meterle el cuchillo en el corazón. Hermano, hay que hablarle el Evangelio, nada más. Dejar que Dios obre. Pero nosotros no estamos autorizados a cambiar la palabra de la cruz. No debemos temer si el Evangelio parece no dar resultado, si el Evangelio parece ser rechazado por algunos. ¿Sí? O sea, no tiene que sentirse siempre. Hoy no voy a hablar de Herbalife, pero sí voy a dar el comercial. Cuando usted siente que ya está cerca el cliente, no lo quiere perder. Entonces es posible que quiera hacer alguna maniobra, algo para que no se le escape. ¿O no? Si quiere, siente que se le está yendo y quiere jalar, no le quiere jalar muy duro, porque si le jala duro se rompe el hilo y pierde un cliente. Pero aquí no se trata de... Nosotros no ganamos los clientes, hermano. ¿Sí me explico? Es el Espíritu Santo de Dios el que trae a las personas y convence a las personas. ¿Sí? No se trata de la venta de un producto. Se trata del Evangelio y de que el Espíritu Santo actuará soberanamente trayendo a los que Él quiera, ¿verdad? Ahora, entonces, eso es lo que trataremos el día de hoy. Nos habla de las personas que reciben el Evangelio, y vamos a ver, contrario a lo que pudiéramos pensar, pero todo el capítulo 6 nos habla de Cristo predicando el Evangelio y Cristo recibiendo oposición. La oposición siempre, y la deserción en contra de la palabra de Dios, siempre es manifiesta. En el Antiguo Testamento apenas Moisés duró 40 días recibiendo la revelación de Dios, y ya el pueblo, ¿qué hizo? Ya dijeron, no, este varón ya no sabemos si va a venir. Entonces mejor háganos, por favor, un ídolo y que para adorar. 40 días se cansaron, esperaron 40 días y luego ya se cansaron. Usted puede entender que 40 días es poco o mucho tiempo. Es nada, ¿verdad? Esperamos un hijo 9 meses. Esos no pudieron esperar 40 días, pero más de 40 días. Entonces, el apóstol Pablo fue abandonado, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Timoteo, no lo busquen solamente si quieren apuntar los textos. 2 de Timoteo 1:15 y 4:10 y 16 dice: los de Asia me abandonaron, me abandonó Demas. O sea, la deserción en la predicación y en la historia de una iglesia existen. El mejor predicador, que era nuestro Señor Jesucristo, tuvo muchas deserciones. Comenzamos en el capítulo 16, perdón, en el capítulo 6 de Juan, y dice: pasadas estas cosas, fue Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíanle grande multitud. Le seguía grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Entonces nos encontramos en este capítulo 6, versículo 1 y 2, que muchas personas le seguían, multitudes, pero ya para el final del capítulo encontramos en el versículo 66, desde entonces, o desde esto dice, desde las palabras que él dijo, las vamos a ver más adelante, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros vosotros también? O sea, eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, personas que en un principio reciben y después que se van, ya no quieren seguir escuchando. Muchos son llamados y les encanta, como vamos a ver en un momento dado, hay personas que reciben el Evangelio y reaccionan muy positivamente, muy entusiastamente, ¿verdad? Pero después hay algo que sucede, los corren de su trabajo, o se enferma uno de sus hijos, o les pasa alguna tragedia que siempre ocurre, ¿no?, a una persona, y dicen: ahora que estoy siguiendo a Dios, me están pasando estas cosas. Antes nunca me pasaba nada, todo me salía bien. Y desde que empecé a seguir a Dios, ¿qué? Problemas, problemas, problemas. Y la persona no reacciona bien y dice: no, lo que debo hacer para que se acaben los problemas es alejarme de Cristo, alejarme de Dios, alejarme de la Biblia, y se van. Y uno dice: pero ¿cómo si estaban aquí con nosotros? Y se fueron. Ya hasta los queríamos. Los queremos, ¿verdad? Estamos viendo, a ver, los que estaban viniendo, ¿dónde está el otro? Faltó este otro, estamos orando por esta otra persona. Oye, ¿qué pasó con el esposo de fulana y con el niño de sutana? Los queremos, queremos que se salve. Y cuando empezamos a ver flaqueza y zigzagueo, nos da temor, ¿verdad? Porque empezamos a sospechar que se tropezaron con algo. No, yo iba bien, pero luego el hermano Cristian no sé qué dijo desde el púlpito y me ofendió. Y ya no voy a venir. ¿Me explico lo que dijo el hermano Omar contra Herbalife? Ya, me ofendió y ya no voy a venir. Mira. Es que estoy preparando porque una de las ilustraciones habla de Herbalife, pero esta vez no bien. Dice en el capítulo 16 de Hechos, el Evangelio siempre causa trastorno, hermanos. O sea, es algo que quiero que guardemos en nuestra mente. Cuando Pablo predicaba ahí en Filipos, ¿sí?, y se acuerdan ustedes que lo perseguía aquella mujer que decía: estos son los siervos del Dios Altísimo, y estos son los siervos del Dios Altísimo, y a diario les estaba diciendo, era una adivinadora, ¿verdad? Y hasta que Pablo se cansó y dijo: sal, espíritu de adivinación. Entonces los que obtenían ganancias de esa adivinadora se enojaron y acusaron a Pablo y a los demás que estaban predicando el Evangelio. ¿Y cuál era la acusación? Dice, estos 16:20, ¿no? Estos que alborotan, estos alborotadores, estos que trastornan el mundo han venido acá. Igual en Hechos 17:6 en Tesalónica, estos que alborotan al mundo han venido para acá. Y es un mensaje, entonces, hermanos, que causa trastorno. ¿Por qué? Porque se opone a los intereses personales. Siempre el contraste. El Evangelio pone a Dios como el soberano, el dueño de la vida, y a la persona como criatura que debe estar rendida y obediente a Él. La teología natural, ¿qué es lo que hace? Pone al hombre en la cúspide y no quiere que nadie lo tumbe de ahí. Cuando una influencia trata de tumbarlo de su lugar de poder, ¿sí?, estamos como los candidatos a la presidencia, ¿no?, los que están allí, ya no nos queremos salir de los pinos, ¿no?, ya nos gustó estar en el lugar de reyes, en el lugar de poder, aunque la corona sea de Burger King, nos gusta ser reyes, ¿verdad?, nos gusta dominar y ser los dueños de nuestra vida y definir la vida. Claro, yo defino mi destino y el destino de mis hijos y el destino de esto y el destino de aquello. Nos encanta ser así, como superpoderosos, ¿no? Entonces que venga alguien y nos diga: no es así, ¿no? El rey soy yo y tú sigue, eres una criatura y estás hecho para mi gloria y para adorarme y para rendir tu vida a mí, y yo te voy a usar como yo desee para mi gloria, ¿no? Entonces, no, claro que ese mensaje choca, ¿verdad? Ahora entonces, la idea de querer mover el evangelio para que no ofenda a nadie y que las reuniones de la iglesia sean cómodas, entretenidas o hasta divertidas, para que los que escuchan se sientan a gusto y no se vayan, corremos el peligro de qué? Corremos el peligro de distorsionar y torcer el verdadero evangelio. No lo podemos hacer, hermanos. Debemos ser fieles. De hecho, este pensamiento moderno ha hecho que las iglesias se llenen de adoradores tibios, mediocres, convenencieros, que sin lugar a dudas marchan al infierno con su conciencia adormilada, ¿no? Mientras son arrullados por un mensaje motivador o motivacional, un mensaje superficial, pero que no es el verdadero mensaje de la cruz, ¿no? Entonces vamos a comenzar viendo varias clases de personas que se tropiezan y se van. Siempre cuenta los motivos por los cuales nos acercamos a Cristo. Yo quisiera preguntarle ahorita a usted, vamos a poner una pregunta aquí para empezar, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual usted sigue a Cristo o comenzó a seguir a Cristo? Esta pregunta es muy importante, porque dentro de las características que vamos a ver aquí están varias personas que no vinieron por los motivos adecuados a Cristo y son precisamente los que son candidatos a convertirse en desertores espirituales, en apóstatas de la fe. ¿Por qué? Porque si no vinieron por los motivos correctos a Cristo, es muy posible que tarde o temprano algo les haga contestar. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el planteamiento? Ok, entonces, en capítulo 6, versículo 1-2, o sea, la primera causa por la que una persona viene a Cristo y es un candidato a convertirse en un desertor, viene por motivos falsos. Alegre y brincan y saltan y aplauden y bailan y casi se siente como si estuvieran los aeróbics, ¿no? Haciendo su ejercicio y son muy dinámicos y le gusta el movimiento a las personas, les gusta el entusiasmo. Aquí en 6.1 dice, le seguían las multitudes porque veían sus señales que hacían los enfermos. Muchos son atraídos por la emoción. La popularidad, cautivados quizás por los milagros, había hecho la multiplicación de los panes, ¿no? Entonces, si tú vienes por alguna idea de estas, me siento a gusto, me siento contento, ¿no? ¿Sí? Podemos decir que cuando Jesús fue popular, atrajo a muchas personas superficiales. Solamente eran atraídos porque, oye, y esa bola, ¿qué onda, qué andan haciendo? O sea, ya es una bola de gente, ¿no? ¿Qué andan haciendo? No, pues vinieron aquí al rodeo, ¿cómo se llama? El lienzo charro. ¿Y qué hay? No, es que viene una persona que hace milagros. Ah, sí. Entonces, ahí van. ¿Sí me explico? Ahí van de reporteros o, por no decirle chismosos, pero entusiasmados por alguna razón, ¿verdad? Ahora, entonces, ese tipo de personas, se acaba el entusiasmo y ¿qué pasa? Se desaniman. Cuando no hay entusiasmo, se desaniman. Herodes quería hablar con Jesús, ¿verdad? ¿Y qué esperanza tenía? A ver si me hace un milagrito, a ver si ¿verdad? Y le decía, y Pilato también, bueno, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Qué no sabes que tengo poder contigo para hacer lo que yo quiera? Y Jesús no reaccionó ni hizo nada delante de ellos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y como no hizo nada, entonces ellos se desanimaron. Y así hay personas, ¿no? Que se desaniman, se acaba el entusiasmo de la congregación, se murió el hermano que animaba tanto a la congregación y se murió ese hermano y se murió la atracción de la congregación. Está siguiendo a los hombres. Otras personas pueden ser atraídas. De tener milagros en sus reuniones, se jactan de en 6:9, ¿qué es lo que dice? Por favor, 6:9. Dice que había ahí un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos, más que es eso entre tantos. Entonces Jesús mandó recostar a las personas, que eran como 5,000 varones, y tomó, dice, tomó aquellos panes y dio gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos estaban ahí recostados. Y asimismo de los peces cuanto querían, y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos para que no se pierda nada, y cogieron 12 cestas de lo que había sobrado. O sea, con estos pocos pececillos, con estos pocos panes, se alimentaron 5,000 varones, más sus esposas, más sus hijos, más los jóvenes y los sobrinos, que luego trae uno ahí en la bola. Pudieran ser 10,000 o pudieran ser 15,000 o 20,000 personas, pero sobraron 12 cestas. Hubo un milagro, no había allí reflectores, fue un milagro silencioso. O sea, no dijo Jesús: pongan atención que ahorita voy a hacer un milagro, en este momento, las luces y las cámaras. No, ¿verdad? No fue así. Solamente oró y comenzó a repartir. Entonces, algunas personas, al darse cuenta, yo creo que la mayoría de las personas ni siquiera se dio cuenta de que había ocurrido un milagro hasta después. Porque ellos solamente estaban ahí sentados y comenzaron a recibir. No podemos imaginarnos cómo se iba multiplicando el asunto, como una cesta que le sacas y no se vacía, sino que sigue avanzando y tú sigues repartiendo. Nadie sabía que solamente tenían esos poquitos peces y panes. Fue un milagro silencioso. No fue como el maná que cayó del cielo. O sea, pudiera ser que las personas hubieran pensado que fue algo normal, que tenían un almacén de pan ahí, una panadería y una pescadería, y ahí estuvieron sacando todo, ¿no? Un refrigerador, un congelador, y de ahí sacaron los peces y no había ninguna cosa de esas, ¿verdad? Ahora entonces, las personas a veces son atraídas sencillamente por la posibilidad de ver un milagro. Por eso muchas personas dicen: no, en mi iglesia sí creemos en los milagros, sí creemos en ellos, y muchas personas son atraídas así, como Simón el mago, ¿no? Ahí dice, vio que había que los imponiendo las manos, los apóstoles hacían milagros, derramaban el Espíritu Santo, y él levantó luego la mano: yo quiero ese poder, o sea, ¿cuánto vale? Y muchas personas se acercan así, y muchas personas que dicen: no, yo estoy oyendo ahí en la televisión que dicen que sanó esa señora, que esta era paralítica y sanó esta diabética, y la tía Concha está muy enferma, hay que hablar, no, hay que llevarla al estadio, hay que llevarla donde sea necesario llevarla. Y esperan que la tía Concha, y ahí van con la tía Concha en la silla de ruedas o como sea. ¿Sí me explico? A la pura expectativa de ver algo. Nunca sucede nada, ¿no? O casi nunca. Cuando no sucede lo que ellos esperaban con la tía Concha, ¿qué van a decir? Son farsantes, son impostores y se desaniman. Ya no está la emoción, ya no está el entusiasmo, no vi el milagro, no se me resolvió el problema que yo traía. Hasta luego, ¿verdad? Los motivos por los cuales nos acercamos a Cristo son importantes. Ahora, en tercer lugar, vea 6:14. ¿Hay algún tipo de personas que son este tipo de personas, dice ahí en capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, estas personas dijeron: no, aquí podemos tener un ejército contra los romanos y no necesitamos los pertrechos, ni caballos, ni carretas. Este hombre puede hacer el milagro y vamos a poder alimentar al ejército más grande. Nadie va a poder contra este ejército, ¿verdad? Entonces dijeron: aquí tenemos la posibilidad, agarramos a Jesús. Y estaban pensando terrenalmente. ¿Sí? Estas personas creyeron que Jesús era el profeta señalado en Deuteronomio 18. Pero note cómo ellos no miraron a Jesús como deberían hacerlo. Jesús es digno de todo honor y de toda gloria y de toda adoración. Y ellos le vieron simplemente como ¿qué? Como alguien que podían utilizar para resolver un asunto de alimentar un ejército, hacerle rey y resolver los problemas de los judíos en ese momento, ¿no? Bajo el yugo romano. Encontraron la oportunidad para usar a Jesús. Y muchas personas son así. Ven la oportunidad de usar a Dios para algo, ¿no? Quieren que le sane, otra vez quieren que arregle el problema matrimonial que tiene, el problema de sus hijos. Si no estás interesado en adorarle, él es el profeta. Si no estás interesado en adorarle, ¿qué estás viendo en Cristo entonces? Es Dios encarnado. Y ellos le miraban solamente como una persona que podían usar para algo terrenal. Y muchas personas quieren ver el Evangelio así. Piensan en resolver. No consideran la eternidad. Solo pensaban para el aquí y el ahora. Piensan resolver sus problemas de opresión temporal de los romanos en este caso. Y así hoy día muchas personas se acercan a Cristo no para adorarle como profeta, como salvador, sino para que resuelva sus problemas terrenales, ¿no? Están pensando: venga tu reino, hágase mi voluntad. Venga tu reino y hágase, no tú, sino mi voluntad aquí. Que tenga lo que yo quiero, que haga lo que yo quiero hacer, que la vida sirva para lo que yo deseo que sirva. Oportunistas, terrenales, les interesa su vida, su destino, sus cosas aquí. No están pensando en la eternidad, no ven a Cristo para adorarle. Esto es algo muy importante, porque si usted recuerda en Juan 4:23, ¿qué es lo que nos dice? Juan 4:23 dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 4:24 dice en el 23: la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estos versículos definen el cristianismo como ¿qué? Como personas que adoran a Dios. Si tú no has venido a Cristo para adorarle, si estás pensando en que te resuelva un asunto terrenal, no estás viniendo de la forma correcta a Cristo. No estás viniendo de la forma correcta a Dios. Quizás estás buscándolo para que resuelva algo de tu vida. Entonces es posible que si no se resuelve ese algo de tu vida, tú te desanimarás en un futuro por alguna razón. Porque no encuentras en Él al Dios verdadero a que tú debas rendirte, servir y adorar. Entonces es muy importante distinguir esto, ¿no? Muchas personas quieren beneficiarse temporalmente del reinado de Cristo, quieren que Dios les ayude aquí y ahora. Es lo que hemos dicho. ¿Cuántos llegaron a decirle a Cristo: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo? Cuando se muere el papá, se muere, viene la herencia y ¿qué quieren? O sea, no me quieren dar la mitad que me toca a mí. Y tú diles, no, órale, tú que tienes autoridad, tú diles. O sea, ¿está viniendo para adorar a Cristo? para ser salvado, para exaltarle. Está buscando resolver que sus problemas, oportunismo, les interesa lo terrenal, les interesa el aquí y el ahora, ¿no? Tales personas hablan de bendiciones materiales sin una perspectiva de eternidad. Encontré un vecino y me preguntaba, salí yo de mi casa, me acuerdo del hermano Tomás siempre con esta ilustración, porque el hermano Tomás le da mucha risa que le diga, sí hermano, aquí esta es su casa, ah, entonces es mi casa. Dice, ¿por qué dicen que es mi casa si no es mi casa? Es su casa, y empezamos con los pronombres posesivos y es una lucha, ¿no?, para el entendimiento de un gringo. Esta casa es su casa. A ver, ¿cómo es mi casa? No, no es mi casa, mi casa está en otro lado. Hermano, olvídate de lo que te dijeron y ya no discutamos ese asunto, ¿verdad? Pero bueno, salí yo de mi casa, que es su casa, en Querétaro, caminando, en una tarde soleada, ¿verdad? Iba yo a la... Me mandó mi esposa a la tienda, entonces ahí iba yo a la tienda a traer, no me acuerdo qué cosa. Y encuentro a un excompañero de la fábrica de hace 25 años, alguna cosa así. Me dice, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Pues aquí, igual me dedico a predicar en la iglesia. ¿Y tú? Dice, yo era como tú. Mi esposa era cristiana y dice, yo era como tú, me gustaba. Dice, pero luego encontré Herbalife y me va mejor en Herbalife. Esa era la historia. Tengo el nombre aquí, si les interesa saber, se los voy a dar. Por una corta feria. No es cierto, hermano. Esto es real, hermanos. Por eso les dije que no les iba a gustar esa ilustración. Era de OmniLife, me estoy equivocando. Olvídenlo, por favor, era de OmniLife. Pero lo que quiero que noten es el asunto, ¿no? Él estaba diciendo, estaba yo en el cristianismo, pero mejor me cambié a Herbalife porque me va mejor. Eso fue lo que él dijo. Cuando trabajábamos en una fábrica juntos, él era un supervisor de mantenimiento. Sí. Yo estaba en el área de recursos humanos y él estaba en el área de mantenimiento. Y por eso nos conocimos, nos veíamos a cada rato porque los supervisores reportaban a los trabajadores, a los mecánicos, a los eléctricos que siempre andaban de gira artística y cuando se les necesitaba en las máquinas no estaban, entonces los reportaban y ahí viene el de recursos humanos para levantar un acta administrativa y bla, bla, bla. Entonces, obviamente él encontró que le iba mejor, dice, luego empecé en Herbalife y Dios me ha ayudado mejor, ahora estoy muy bien y me ha ido mejor. Estamos hablando, ¿no? La persona estaba buscando a Cristo para que, ¿qué? Para que le ayudara y que le fuera bien aquí en este mundo, ¿no? No se trata de la marca, la que sea, ¿verdad? Se trata de la mentalidad de la persona. Entonces, obviamente estos seguidores no tienen el deseo de adorar, no tienen el deseo de rendirse a Cristo, de ser adoradores de Él. Sí. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual tú sigues a Cristo? Es importante la pregunta, ¿no? Es importante examinarnos a nosotros mismos, ¿por qué lo has seguido? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué estás en el Evangelio? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué te postras a orar? En cuarto lugar, 6:25. Otro tipo de personas, 6:25, están todo aquí en el capítulo 6:25. Hallándole de la otra parte del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, la historia es aquí muy, muy curiosa, ¿no? Este es el pasaje donde Cristo está en una parte del mar de Galilea, pero pasa a otro lado. Sus discípulos se van en la barca y Él se va caminando y se produce el milagro aquel de caminar sobre el agua, ¿verdad? Entonces viene la tempestad y dice... Cristo la calma, ese milagro está señalado ahí. Y entonces estos ya no supieron cómo llegó. Dice, oye, pues nosotros vimos que se fueron solos y nosotros llegamos ahora en la barca y tú estás acá. ¿Cómo llegaste acá? sospechaban algo, ¿verdad? Algo sucedió, te llevaron en un motor, en una barca con motor, no era posible, ¿verdad? Entonces, ellos se acercaron a él y Cristo les dice, entonces les respondió, de cierto te digo que me buscas, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios, ¿no? O sea, hay personas que buscan a Cristo otra vez. Si hablamos en la vida de cada uno de nosotros, pudiéramos decir que, bueno, de cuando en cuando uno necesita un milagrito, ¿no? Vamos a decirlo así, que le duele, se le está saliendo el seso por este lado, entonces es un milagro para que se aplane y ya no se salga el seso, ¿no? Necesitamos un milagrito de cuando en cuando. Pero comer, lo necesitamos a diario, ¿no? 3 veces al día. Tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? Y estamos comiendo. O sea, aquí ellos dijeron, no, tenemos el beneficio personal y eso es lo que andamos buscando. Ven a Cristo para satisfacer su necesidad terrenal. Si seguir a Cristo me va a dar comida diaria gratis, esto conviene, ¿no? Y más si tú tienes la perspectiva judía, ¿no? Bueno, Dios usó a Moisés, como más adelante le dijeron, y no hizo un milagro. No hizo un milagro para alimentar a 5,000, 10,000 o 20,000 personas, sino que mantuvo a todo un pueblo, más de 1,000,000 de personas, en el desierto, dándoles de comer diariamente. Por esa razón usted encuentra que más adelante le dicen a Cristo, no, haz otro milagro para que creamos en ti, porque nuestro Padre Moisés nos mantuvo no una vez, o sea, no anduvo de presumido diciendo que una vez, Cristo no presumió, pero hizo un milagro y ellos decían, no nos vengas a presumir con que hiciste un milagro de alimentar 20,000. Moisés alimentó 40 años en el desierto a toda una nación. Haznos otro milagro para que creamos en ti. ¿Qué están buscando las personas? Están buscando una fuente de ganancias. Por lo general, este tipo de personas son, como estamos diciendo, personas que son demandantes, ¿no? Personas que buscan una ganancia, que buscan que demandan de Dios, no del perdón de pecados. Demandan de Dios, bueno, voy a seguir a Dios, y eso, ¿en qué me va a beneficiar a mí? Ve al versículo 28, por favor. ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Y ese es el pensamiento, ¿no? O sea, haz otra obra. Acababa de caminar sobre el agua del mar, calmar la tempestad. Acababa de multiplicar los panes y te están diciendo, todavía no nos convences, haz otra obra más y te vamos a seguir, ¿no? ¿Qué obtendré si me convierto en cristiano? Sí, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser cristiano? Esto. Bueno, y si hago esto, ¿qué voy a obtener? ¿Cuál va a ser el beneficio, verdad? La perspectiva de estas personas siempre será superficial. ¿Qué vas a hacer por mí? Y uno entiende este tipo de vocabulario en las personas que tienen esta mentalidad, ¿no? Dios siempre me ayuda, Dios me sacó de esta situación, Dios, estábamos en un apuro muy tremendo, pero Dios fue la llanta de refacción, nos faltaba esto. O sea, siempre Dios es la llanta de refacción y el ayudante que le saca de sus problemas, ¿no? Hermanos, ¿por qué no hablamos de tengo una comunión personal con Dios? Adoro a Dios. Amo a Dios porque Él es santo, porque Él es puro, porque tengo una esperanza en Él, porque hay una vida venidera, porque hay una eternidad, porque ha perdonado mis pecados, Es otra cosa, o sea, no es para resolver tus problemas terrenales. Todo eso vienen a ser subproductos en todo el asunto de seguir a Dios y de seguir a Cristo. Son subproductos. ¿Qué le vamos a decir a la persona que se resolvieron los problemas personales del que fue llevado al Coliseo romano? Fue a morir por Cristo. ¿Qué había de atractivo seguirle para ir a morir al Coliseo? Como carne para los tigres. Debe haber otra cosa. ¿Por qué seguir a Cristo, no? Y cuando tú la encuentras, ese es el punto, ¿no? Adorar a Dios, conocer a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Ese es el punto, ser salvado, ser perdonado, estar viendo la eternidad, no el tiempo presente. Te elevas por encima de las circunstancias. Llegas a entender que la palabra de todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios son verdaderas, sea la vida, sea la muerte, sea la enfermedad, lo que venga. Porque hay algo más elevado, ¿no? Más elevado que lo terrenal. O sea, pero si tú estás pensando siempre en Dios como tu llanta de refacción, pero poco escuchas de una persona que se postre para adorarlo. Cuando vemos a alguien que adora, alguien que ora, alguien que anhela el día del Señor, que asiste con deseo, que Dios es el amor de su vida, entonces estamos frente a una persona que tiene motivos distintos a estos para seguir a Dios, motivos diferentes totalmente, ¿verdad? Pero si tú puedes orar y mientras, como les platicaba en una ocasión, ¿no?, que llegamos a una asamblea carismática pentecostés y estaba la persona así, Abarcina, Barzana, quién sabe qué tanto decía, y ¿cómo está? Ya después de que nos acomodó, y siguió con la... O sea, si tú puedes estar orando y te sales al baño, orar y voltear a ver quién llegó, lo saludas, hola, ¿cómo estás? Sí, señor, puedes cantar y escuchar, puedes contestar tu inaplazable face y todo lo demás. Hermano, ¿de qué estamos hablando, no? Le puedes decir a Dios, espérate, ¿no? O le puedes decir a Dios, no voy a venir este domingo, tengo ocupaciones que hacer, ¿no? Quédate con tu adoración. ¿Dónde está el temor reverencial ante su presencia? ¿Dónde está la conciencia de la presencia de Dios? El diálogo continúa, hermanos. Y ellos dicen, si nos vas a dar de comer otra vez, vamos a creer en ti. Los desertores no buscan una relación personal con Dios. Los desertores buscan los beneficios y las conveniencias. 6:37. Comenzamos a ver la respuesta de Cristo, ¿no? O sea, ante esta situación, ¿qué debía hacer Cristo, no? O sea, el hombre moderno pensaría con su teología natural, lo que debemos hacer es abrirle la puerta tantito, ¿no? Vamos a hacer un culto de milagros, una campaña de sanidad. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo comienza diciendo 6:37. Está bien, se van a retirar, se van a ir. Ok, lo entiendo. ¿Por qué? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Sí? Pero he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. No voy a cambiar el evangelio. Yo sé que los que vienen van a venir para adorarme a mí, para encontrarme, porque son traídos por el Padre. No voy a rebajar el evangelio, ni le voy a quitar, no voy a hacer más agradable la reunión para que vengan. Voy a predicar el evangelio, que es el evangelio verdadero, ¿no? Voy a cumplir la voluntad. Entiendo, dijo Cristo, ¿no? Son los dados los que van a venir. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. El evangelio tiene que ser predicado, y los que son dados por el Padre vendrán a la asamblea. El Señor añadirá a su asamblea a los que han de ser salvos. Nosotros no podemos convencerlos a base de comidas, a base de dádivas, a base de... de cumplir sus deseos terrenales, sus intereses. No. Hay muchas iglesias que dicen, no, vamos a hacer comida, ¿no? Vamos a convivir más. Lo que hace falta aquí es convivencia. Lo que hace falta es que entendamos bien qué es el Evangelio, ¿no? Si una persona se ofende porque no hay comidas, es que aquí casi no hay amor porque no hay comidas. Además, no me da ninguna ayuda, entonces yo pienso que esta iglesia no tiene amor. Y la persona está pensando que le den su canasta semanal o su canasta básica cada 3 días, o yo no sé qué está pensando. Una relación viva con el Dios eterno, una relación personal con Cristo. Eso es lo que es el cristianismo. No podemos ajustar las condiciones del Evangelio a cada persona. La meta de la iglesia es que sea fiel al mensaje de la cruz. Los resultados están en la mano de Dios. ¿Sí? Así empiezan muchas iglesias, ¿no? O sea, y empiezan a convertirse en antinomianos. Dicen, no, de repente, no, es que yo no puedo reunirme los domingos. Ah, pues entonces, ¿a cuándo pueden? Bueno, vamos a hacer una encuesta, ¿no? A ver cuándo pueden todos. Y ya después de sus ocupaciones, le damos chance a Dios. ¿Todos pueden el sábado en la tarde? Sí. Ah, entonces cambiamos el culto para el sábado. O sea, hermano, 6 días trabajarás y el primer día lo dedicarás a Dios. Es el día del Señor. O sea, tú no pones condiciones. El que pone condiciones es Dios. Tú tienes que adaptarte a las condiciones del Rey. El Rey no se va a adaptar a tus condiciones. 6:41, por favor. Encontramos aquí en 6:41 otro tipo de personas. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. O sea, hermanos, hay muchas personas, nos damos cuenta. Van a aprovechar la oportunidad cuando tú estés de espaldas, cuando los de la iglesia estén de espaldas, pero yéndose a casa, tomarán el mensaje del Evangelio y hablarán contra la verdad en privado. Contra los que predican el Evangelio, hablarán contra Cristo, criticarán y murmurarán como hicieron estos con Cristo. ¿Cómo dice que Él descendió del cielo? Nosotros lo conocemos, vive aquí atrás del lienzo charro. ¿Cómo es posible? Mira. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿No es el carpintero? Tales personas tenderán a ridiculizar lo que dice la Escritura. Sí, así puede. Puede usted escuchar, ¿no?, las tergiversaciones que pudieran hacer estas personas. Yo escuché claramente al predicador que dijo él, ¿no?, que no debemos faltar al culto ni aunque mi mamá se esté muriendo. Yo lo oí que lo dijo. Y van a decir, no, dice que uno debe de ofrendar aunque se quede sin comer. Eso fue lo que escuchamos, ¿verdad? ¿Entiende cómo las personas tuercen el Evangelio? Y van a decir, dijo esto o dijo aquello, ¿verdad? Dijo que estaba prohibidísimo que las mujeres usaran pantalón de mezclilla, ¿no? Hermanos, hay que vestirse con decencia, ¿sí? Dando lucidez al rostro, no cayendo hacia la sensualidad, no exhibiendo el cuerpo. La vestimenta es para enaltecer el rostro, no para exhibir el cuerpo. Si tú estás exhibiendo el cuerpo, entonces ya caes en la sensualidad. ¿Sí? La decencia y la lucidez del rostro, el salvamento del rostro es el Señor, ¿no? Eso es de Dios. La sensualidad es del enemigo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en otra ocasión en este asunto, pero hermano, se ha tergiversado. Las personas que reciben el evangelio dicen, ah, ese, sí. ¿Cómo ves lo que dijo el pastor? Que nadie debe faltar los domingos. Ningún domingo del año. ¿Quieres oír lo contrario? ¿Quieres que te diga que basta que le hables por teléfono al ministro y ya tú puedes faltar? No, jamás. Tú estás en una relación viva con Dios. Cada uso no de los domingos, de tus días, debe ser dedicado a Dios. Si servimos a Dios, debe ser dedicado a Dios. Entonces, pudiera ser que digan cosas que jamás hemos dicho, pero que las personas tienden a manipular. La pregunta aquí para saber, ¿no? Si usted es una persona que acostumbra a hablar de, no hombre, ¿qué crees? Empezaron a hablar del matrimonio y de la mujer y del hombre y dijeron esto y que la mujer debe ser sumisa y callada y bueno, que debe ser obediente y temerosa, sujeta a su marido. Acaba de asistir mi esposa con mi hija a una boda de una compañera de mi hija. Y dice que era una boda donde las damas que acompañaron a la señorita que se casó escucharon cómo un sacerdote decía que deberían sujetarse las mujeres y estaban comentándolo después y dice que decían entre ellas, ¿cómo? Dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dice, ¿sujetarnos a ellos? ¿Qué le pasa a este tipo? O sea, era algo así. O sea, bueno, es lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, hoy en día que tú le hables a una mujer que sea sujeta a su marido, a algunas les va a explotar el oído, los ojos y van a explotar completas, ¿no? No van a querer ese mensaje. Yo sujetarme. O sea, hermanas, no debemos torcer lo que la Biblia dice. La sujeción es en el Señor. A un liderazgo de amor y fíjese bien, nunca diremos y nunca predicaremos que la sujeción es al ego del marido. Jamás. La sujeción es para lograr el propósito que Dios tiene con cada uno de sus hijos, hacernos a la imagen y semejanza de Cristo. Por lo tanto, tú te tienes que sujetar a este líder, a este liderazgo de amor, para que él te conduzca a ser como Cristo quiere. Es una sujeción para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de tu marido. Es como si te sujetaras a Dios mismo. No se trata de que seas la esclava de él. Se trata de que le honres a él, de que le sirvas a él para lograr ese propósito de ambos. Tu marido, no pienses que la sujeción de tu esposa es para aplastarla y manipularla y ponerla a tallar el piso de rodillas. No, no es así. Hay funciones. Somos iguales en dignidad, hombres y mujeres, pero diferentes en diseño, ¿verdad? Diferentes. Ponga al papá a cargar el niño, a darle de comer al niño y el papá ya no va, ya se lo va a aventar porque no va a poder con el niño, ¿verdad? No lo va a poder callar y cuando lo toma la mamá, nada más suspira el niño, ¿verdad? Y ya, se duerme. ¿Qué tienes en los brazos? Es la mamá, hermano, es el diseño. Tú no lo vas a poder callar, pero la mamá sí. Es el diseño. Antes de vivir con nosotros vivió 9 meses con ella, ¿verdad? Entonces ya se conocen bastante bien, se conocen los latidos, el olor, el aroma, todo. Hay un... Nosotros no lo tenemos. En fin, pregunto, cuando usted está en medio del mundo, en su oficina, en la calle, en algún lugar, ¿defiende el evangelio o se pone a hablar del evangelio? con sus, se pone a hablar mal de sus hermanos, del ministro. ¿O acaso se burla o participa de las bromas y chistes que el mundo hace de Dios y su causa? Entonces, está en la lista. ¿Me explico? Tarde o temprano usted encontrará tropiezo en lo que se predica, en lo que se dice. Y le dirá adiós a Cristo. Nadie que ame verdaderamente a Cristo haría eso, ¿no? Preguntamos otra vez, 6:44. Cuando todo esto estaba pasando, ¿cuál fue la reacción de Cristo? ¿Corrigió su manera de predicar? ¿Cambió su estilo de predicar? No, hermano, vea lo que dice 6:44. Se puso más duro el asunto, dice, ninguno puede venir, dice, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Esto es lo que los antiguos puritanos llamaban el llamamiento eficaz, ¿no? Ser enseñados por Dios, es la operación del Espíritu Santo de Dios, abriendo el entendimiento de la persona para que comprenda el Evangelio y vaya hacia Cristo. Eso nadie lo puede hacer salvo Dios. Por eso dice que serán todos enseñados por Dios, porque Dios es el Padre, el que abre el entendimiento, el que abre la mente, el que llama, fiel es el que llama, el que os llamó a la comunión con Cristo Jesús. Fiel es el que os llamó, es 1 Corintios 1:9, ¿verdad? O sea, fiel es el que os llama, nos enseña, nos abre el entendimiento para que comprendamos y nos abracemos de Cristo. Y todos los que son enseñados por el Padre, ¿qué hacen? Acudimos a Cristo. Entonces, vea, Cristo dice en el 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, pero dice, ninguno puede venir. O sea, entiendo esto, entiendo que se vayan los murmuradores, los emocionalistas, los que creen en los milagreros, los que tienen intereses personales, los que sienten lo terreno, lo entiendo. Porque sé verdaderamente, dice Cristo, que ninguno vendrá a mí en las condiciones que debe venir, a menos que el Padre le traiga. Por eso las personas que vienen en sus propias fuerzas, en sus propios... O sea, no están viniendo en la forma correcta, no están viniendo en las condiciones que el Evangelio señala. No hay mensaje más rechazado por el corazón humano que la soberanía de Dios en la salvación. O sea, cuando tú le dices al hombre natural, tú no puedes venir a menos que Dios te dé ese entendimiento para venir. Ah, entonces depende de Dios. Sí, depende de Dios. Ah, entonces que yo soy un títere, una marioneta, un muñeco, ¿qué soy? Y malentiende, ¿no? Nadie ha dicho que seas marioneta, nadie ha dicho que seas un muñeco. Estamos diciendo que debido a la caída y a la contaminación del pecado en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tu voluntad, si Dios no renueva, si Dios no ilumina tu mente, si Dios no cambia tu voluntad, la libera, y si Dios no transforma tu corazón de piedra en uno de carne, el Evangelio te sonará demasiado rudo y no lo recibirás. ¿Usted cree que cuando estamos predicando estamos confiando en que la persona va por sus propias fuerzas va a entender? No, hermano, estamos confiando en que Dios es soberano y estamos confiando en que el Espíritu de Dios obre en el corazón de las personas para que este Evangelio sea creído y recibido, amado, defendido, abrazado, y que Dios sea adorado y glorificado en la salvación de los pecadores. 6:51. Muchas personas que decían ser fieles creyentes, hasta que oyen la doctrina de la elección incondicional que Dios hace de sus hijos, entonces brota como una rebeldía y una pasión, ¿no? Dicen, no, dice, yo soy el que decido, yo soy el que, o sea, dice la Escritura que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. y la persona está oyendo y todavía dice, no, depende de mí. Nadie me quita mi libre albedrío. Se me figura como el gorila que se pone a hacerle así, taca, taca, taca, taca, taca, taca. O sea, así el hombre pone a defender su libre albedrío, ¿no? Nadie me puede decir que no soy yo el que decido. Sí soy, sí, sí, sí, yo soy la cereza del pastel. Yo soy el ombligo del mundo, yo soy el centro de la creación. Puedes seguir creyendo lo que tú quieras en tu soberanía infantil y de corona de Burger King. Puedes seguir soñando. En realidad el Evangelio te dice que somos criaturas y que debemos acercarnos a nuestro Salvador, a nuestro Creador, adorarlo, rendirle, servirle. Juan 6:51. Los desertores espirituales normalmente personas en 6:51, cuando Cristo predicaba, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? ¿Estaban entendiendo espiritualmente el pasaje? ¿Qué estaban pensando? Cuando Nicodemo dijo, es necesario nacer de nuevo. Cristo le dijo eso a Nicodemo y dijo Nicodemo, ah caray, no, imagínese si fuera un hombre robusto así de 1.80 y volver otra vez al vientre de mi madre y nacer. Aquí están pensando lo mismo, ¿verdad? Este nos quiere dar, si no comes mi carne y mi sangre no puedes entrar en el reino de los cielos. Canibalismo. ¿De qué se trata? ¿Transubstanciación? ¿Consustanciación? ¿Y todas las demás doctrinas que han inventado tanto protestantes como católicos? ¿De qué se trata? Hermano, se trata de apropiarnos de la persona y de la obra de Cristo, ¿no? Se trata de apropiarnos, de entender que Él hizo en la cruz, ¿qué? ¿Una sustitución? ¿Es correcto? Una sustitución de pecadores. Que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, entregó su vida en expiación para perdón de pecados. ¿Es correcto? Que entregó su vida en rescate para sacar a los esclavos de la condición en que estaban de perdición. Hizo una sustitución, que Él estaba reconciliando a los enemigos con un Dios airado a causa de sus pecados. Cuando tú te apropias de la obra de Cristo, te apropias de su reconciliación, de la expiación, del rescate, de la sustitución, te apropias de eso como tuyo, porque son tus pecados los que han sido castigados allí, son tus pecados los que han sido perdonados allí. Eso quiere decir comer la carne y la sangre de Cristo, apropiarte de su obra, creer en que la obra que Él hizo es precisamente la hizo en tu lugar. No todas las personas pueden llegar a creer eso. Algunas personas dicen, no, yo no lo creo, no suena comer carne, no, eso no. Yo jamás comería carne humana. No estamos hablando de comer carne humana, estamos hablando de una interpretación espiritual. Estos oyentes no tenían discernimiento espiritual. Pensaban en comerse literalmente a Cristo cuando Él habla de apropiarse de su obra salvadora, poniendo nuestra fe en Él, apropiarnos de su sustitución, reconciliación, propiciación, rescate, obediencia activa, obediencia pasiva. Como los desertores, murmuradores, no ven las verdades espirituales, entonces no ven su propia condición perdida, no ven su propia condición pecaminosa y no ven al que les llama, que es el Salvador. Como no ven su condición necesitada, no le ruegan, no se inclinan, no le piden, no le buscan. Como no ven la brillantez del que les llama, no tienen el deseo de buscarlo. No ven que es el Dios eterno. Entonces no tienen hambre de Cristo, no tienen hambre de ser justificados y perdonados. Su cristianismo siempre será superficial, light. Ellos se sacian en el mundo, no se sacian en Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros cantamos aleluya, lo he encontrado, estamos hablando que encontramos a nuestro Redentor, encontramos a nuestro Salvador. ¿Sí? Las algarrobas del mundo ya no nos satisfacen, no encontramos allí nada, lo encontramos en Cristo. Y si la razón de que tú dejas las cosas del mundo es para aparentar una conversión, para ser religioso, pero en realidad no encuentras saciedad, si tú no puedes cantar lo mismo que cantaba el salmista, tengo hambre y sed de ti, no puedo vivir sin ti, necesito tu adoración, necesito tu palabra, necesito tu presencia en mi alma, me siento vacío si tú no estás conmigo. Siento mi vida como que no vale nada cuando te pierdo de vista, cuando siento que ocultas tu rostro de mí. Me desespero, me angustio y clamo. Pero una persona que solamente mira en Cristo cosas terrenales y satisfacción y ayudante todopoderoso no va a sentir esto, ¿no? Los pobres, los miserables son los que ven, los que podemos ver en Cristo, ¿no? La justicia que nosotros no tenemos, la obra perfecta, la santidad que nosotros no podemos llegar a practicar, la vemos en Él, nos apropiamos de ella, ¿verdad? No tenemos ninguna justicia en las manos y no tenemos nada que traer. Todo lo que tenemos es la obra imputada, es algo dado, no me puedo jactar de ello. Es Cristo en mi vida. ¿De qué me puedo jactar si yo no hice nada? ¿De qué me puedo jactar si todo lo que ustedes indaguen de mi vida van a encontrar que es pecaminoso? Y se van a quedar cortos, no van a poder indagar en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones. Pero Dios sí lo puede hacer. Y Él sabe cuán perdidos, cuán malvados, cuán perversos, cuán infames somos. Y cuánto necesitamos de Él. Y si Dios te ha mostrado eso, esa es la manera correcta, bajo convicción de pecado, de acudir a Cristo. La única manera correcta es ser convicto. Cuando Cristo dijo en Mateo 11, 28 y 29 y 30, dice ahí, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Venid a dónde? ¿A un templo? No. A Él, es una persona. ¿Pasar al frente? No, a una persona, a Cristo. Trabajado y cargado no quiere decir que hayas trabajado 24 horas seguidas. Quiere decir que ya te diste cuenta que no puedes limpiar por ti mismo tu conciencia culpable por las transgresiones que tú has hecho contra la ley de Dios, contra la santa ley de Dios, contra el santo y eterno Dios, contra el cual tú eres su enemigo. Y todas estas cosas serán presentadas en el día de tu juicio. Y al verlas, tú te sientes desnudo, desprotegido, culpable. ¿Sí? No quieres ni levantar tu vista. Y solamente suplicas, ten de mí misericordia, ¿no? Los verdaderos buscadores, ¿sí?, son trabajados y cargados. No puedo justificarme, no puedo limpiarme por mí mismo, solamente tú, tu obra, en el que tú te deleitas, en el que tú tienes complacencia, esa es mi justicia, no mis propias obras, sino la justicia presentada por Dios en la persona y en la obra de Cristo. Esa justicia puesta en la cuenta de los pecadores salva. En esa nos gloriamos. Y mucho, porque en ella somos recibidos, en ella somos perdonados, en ella somos perfectos. Podemos entrar al cielo, tenemos acceso a un Dios vivo. tú no eres digno, ya lo sé que no soy digno, pero Cristo me ha hecho digno, Cristo me ha salvado. Si tú te acercas, esa es la forma correcta de acercarte a Dios, no hay otra manera. No hay orgullosos en el cielo, no hay jactanciosos, no hay méritos. Solamente Dios se fía de la obra de Cristo. No vayamos a malinterpretar como los fariseos, ¿no? Pensando que ellos despreciaron a Cristo para establecer su propia justicia personal. Qué terrible error, ¿no? Qué terrible error. Vea usted, por favor, en el versículo 65, la tercera ocasión que vemos la reacción de Cristo ante el rechazo de las personas. Dice en el versículo 65, él no cambió su mensaje, dijo, en el contexto, dice el 64, él sabía, ¿no? Dice, hay algunos de vosotros, 64, que no creen, porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y Cristo dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, otra vez, es la elección. Solamente aquellos que fueron dados por el Padre vendrán a Cristo. Nadie más. Es la doctrina de la elección. Entonces, solo los elegidos vendrán, todos los demás, la palabra les causará escándalo, tropiezo. Y hay tantas iglesias que en lugar de predicar la verdad, no, prefieren ocultar la verdad, no predicar el evangelio y conservar a esas personas murmuradoras, a esas personas interesadas que están en el... ¿Para qué? Para que al final se sacuda la red y sean echados fuera, no todos los que no van a poder entrar. Es un engaño terrible, ¿no? Cuando usted ve las escrituras que dice, no, en tu nombre hicimos esto y aquello, y yo asistí a esto y era profeta. Y... O sea, no, si no te has acercado a Cristo en los términos que Él establece, no podrás estar en el cielo. No estamos autorizados a cambiar el mensaje. Es tan duro que el mensaje finaliza en 68 diciendo... ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Queréis 67? ¿Queréis iros también vosotros? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos, ¿no? Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos y tenemos una relación personal contigo, te conocemos, sabemos quién eres. Eres el Dios viviente. Cuando uno conoce a Cristo, se van a ir todos los demás, hermano. ¿Menos quiénes? Los que conocen al Señor Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, personal y verdaderamente. En lluvia, en tempestad, en enfermedad, en salud, en pobreza, en riqueza, no importa cuál sea la circunstancia, he aprendido a contentarme, dijo Pablo. Y encontramos un último comentario aquí, una advertencia, ¿no? Dijo Cristo, no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12, ¿no? Muchos sermones se han predicado aquí advirtiendo, ¿no? Siempre habrá un Judas, siempre hay un Judas en todas las asambleas, ¿no? Siempre hay alguien que traicionará, siempre hay alguien que dará la espalda, siempre hay alguien que entregará la causa del Señor con un beso o con una puñalada en la espalda. Nadie quiere ese papel, ¿verdad? Nadie quiere estar en ese lugar. Es terrible, ¿no? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de oír, de saber, de entender y darnos cuenta, ¿no? Si el llamado que Dios nos ha hecho, estamos siguiendo a Dios con una vida insípidas, convenenciera, dormilona, o si realmente hemos tomado el llamado de Dios en una forma seria, en una forma verdadera. Cuando hemos dicho en alguna ocasión, usted puede oír a los blasfemos en el mundo, puede oír a los blasfemos en las cantinas, ¿sí? Pero es menos pecado la blasfemia de ellos que estar sentado aquí entre nosotros escuchando el Evangelio o predicando el Evangelio y después despreciar y menospreciar y vituperar y causar blasfemia en contra del Evangelio, ¿verdad? Es peor. ¿Por qué? Porque hay más luz, porque hay más conocimiento. Entre más luz y más conocimiento tengas, o sea, si tú traicionas la causa, si le das la espalda a Cristo, es peor. El juicio será más severo en contra de los, comenzando por los ministros, comenzando por los maestros, comenzando por los predicadores. ¿Por qué? Porque si tienes más luz, tienes más responsabilidad. No es fácil. Padre de familia, tú eres la cabeza de la familia. Tú eres más responsable de lo que suceda con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Si ellos se acercan o no a la iglesia, es tu responsabilidad. Si ellos alcanzan el conocimiento del Evangelio, es tu responsabilidad. Es tu trabajo. Tú eres el líder, tú eres el ejemplo. Dios te llamará a ti para que rindas cuenta de eso. No es fácil ser cabeza, no es fácil tener más responsabilidad. O sea, hablamos del matrimonio, hermanas, no le ponga tropiezo a su marido, sea una ayuda idónea para él. No le sea de tropiezo, ¿sí? No sea una ayuda errónea, dicen, ¿no? En lugar de ayuda idónea, dicen alguna ayuda errónea, porque se opone a todo sistemáticamente, ¿no? Había una persona tan trastornada por esta oposición que en alguna ocasión que no estaba su esposa y dijo algo, todavía no sabía si aún estaba mal, si aunque su esposa no estuviera para decirle que estaba mal lo que estaba diciendo, ¿no? Estaba tan trastornado en su mente ya. Es una gran responsabilidad, hermanos, y es un gran privilegio. La única manera correcta de venir a Cristo es convictos de pecado, de justicia y de juicio, viniendo contritos y humillados. El corazón contrito y humillado, en el Salmo 51, no despreciarás tú, oh Dios. Los trabajados y cargados, Él mirará al pobre y humilde que tiembla, dice, ante su palabra. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué hemos de temblar? Está en juego nuestra vida eterna, hermanos. Está en juego la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Cómo no hemos de temblar si al salir de este mundo nos encontramos con que una eternidad de castigo, de dolor, de miseria, de reprobación está ahí? ¿Cómo no nos hemos de alegrar si nos ha alcanzado la gracia y una eternidad de amor, de compañerismo, de bendición está esperándonos? ¿Cómo no anhelar dejar este mundo? ¿Cómo no convertirte en un fanático del Evangelio, en un fanático de la palabra, en un fanático de la oración, en un fanático del servicio? ¿Cómo no hacerlo? Si es tanto lo que está en juego, son riquezas eternas. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Ya no guardemos como los ratones, ¿no? La basura y todo lo, ya, ¿para qué la guardamos? Siempre será la gracia de Dios glorificada en la salvación de los pecadores. Cada persona traída de la perdición a la salvación es el poder de Dios, ¿no? Cristo para judíos, tropiezo. Para los griegos, locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios para salvación. Y por eso Pablo se jactaba y decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese del tropiezo, ese de la locura, ese es el evangelio que salva. Pero estamos en el siglo XXI, hermano, no nos prediques eso, pareces arcaico hablándonos así. Ese es el mensaje que salva, hermanos. Cristo crucificado. Cristo sustituyendo a los pecadores. Que Dios nos ayude a predicar su evangelio y a ser fieles a Él, a entender que jamás debemos cambiar la manera de predicar el evangelio. Esa es la comisión que nos ha sido dada. Si las personas no lo resisten, lo sentimos mucho, ¿no? Si a los niños, a los jóvenes o a las personas de este mundo no les agradamos, ya lo sabemos, es un mundo caído, no les va a agradar el evangelio. Están sentados en su trono con su corona. Siempre imagine eso. Por eso repito constantemente, porque cuando veo a las personas cómo van en su carro manejando así y voltean a verte así, como diciendo: ay, traes ese carrillo, ¿no? Yo traigo este carrazo, ¿no? Y yo me lo imagino a él con su corona de Burger King y me siento tranquilo, es decir, está soñando, ¿no? Soy famoso, soy famosa, triunfé en esto, triunfé en aquello. Veo a la persona con su corona de Burger King, está en su trono. Está en su trono, está en la cúspide. ¿Me explico? Hay que hablarle del evangelio, ¿no? Para que tire la corona, para que se baje de su trono y para que nos postremos y adoremos al único que es digno de ser adorado, ¿no? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al que perdonó nuestros pecados, al que nos salvó de la condenación derramando su sangre. Él solo es digno de honor y de alabanza, Él solo es digno que postremos nuestros rostros, nadie más. Nadie tiene ningún mérito, solo Él. La salvación es de Él, ¿no? La salvación es de Jehová. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias, Padre, en esta tarde, suplicándote, Padre, que tu evangelio, Señor, sea implantado en nuestros corazones, Padre. Que muera todo el viejo hombre, Padre, que sea renovado toda nuestra alma, Señor. Danos un corazón anhelante y ardiente por ti, Señor. Danos un corazón nuevo, Padre, que anhele todas las cosas del cielo, Señor, y dé a las cosas de la tierra, Señor, el valor correcto en contraste con la eternidad y en contraste con la vida eterna. Planta, Padre, tu eternidad en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. No nos dejes ver la vida y acostumbrarnos a ver la vida solo como un espacio terreno, ni acostumbrarnos a ver la vida de este mundo, Señor, en el pecado, en la inmundicia, y que aquí estamos y nos acostumbramos a vivir en él. Padre, ayúdanos a anhelar el cielo, Padre, ayúdanos a anhelar más profundamente la comunión contigo y la relación personal contigo, Señor. Ayúdanos a tener en un alto valor nuestra devoción personal, nuestra lectura de tu palabra, Señor, la adoración de tu iglesia. Ayúdanos a tener en una grande estima, Señor, la predicación de la reconciliación que tú has puesto en Cristo, tu Hijo, y que nos has dado como embajadores en este mundo, Padre. Somos personas privilegiadas. Ayúdanos a vivir exactamente y a predicar tu evangelio con detalles. Pedimos, Padre, suplicamos por los méritos de Cristo y te damos las gracias en el Señor. Amén.